en línea, Ariel. Lo tenemos a Federico Noguera. Te saludo, Federico, ¿cómo estás? Hola, sí, buenas tardes. Federico, bueno, el motivo de esta comunicación seguramente es por la conferencia de prensa que hoy estaba prevista para las 11 de la mañana, donde allí estuvo presente la música hecha de pelota y finalmente no se realizó. ¿Cuáles fueron los motivos? Bueno, el tema de la situación de la conferencia de prensa fue bueno, no teníamos los referentes, los ciclistas importantes de la ciudad, justo estaban entrenando, Gabriel Curuché y Juan estaban en Buenos Aires, no podían hacerse presentes, el secretario de deporte, el del ente municipal tampoco podía estar, entonces decidimos suspender y pasarlo para el jueves a las 19:30 acá en el Polideportivo, que va a ser el congresillo técnico de ciclismo, y aprovechar ahí para que estén los medios y le den difusión al campeonato argentino que ya estamos encima, empieza mañana. ¿Se va a realizar entonces? ¿Se confirma que se va a realizar? Porque era la duda que teníamos. Sí. Porque había corrido un rumor en el ambiente periodístico que quizás Mar del Plata o el gobierno municipal no había abonado la plata necesaria para que se realice el argentino. No sé si podés desmentir esto. Y estamos trabajando todo a pulmón, como siempre, y resolviendo todos los problemitas que van saliendo, pero no, está en funcionamiento todo bien. Ya tenemos la inscripción de 260 ciclistas que van a participar en el campeonato argentino. Bueno, todo un éxito. Creo que nunca hubo tantos ciclistas en el campeonato argentino de pista. Así que ya hay varias delegaciones en la ciudad, como Chaco, Santa Fe, Jujuy, Chubut, Río Negro, casi todo el país está acá en Mar del Plata. Y mañana esperando los pocos que quedan en llegar. Otro de los rumores, sumándolo obviamente al no techado del velódromo, era que el mismo velódromo en algunos sectores de la pista, no se encontraba en buenas situaciones. ¿Qué verdad tiene este rumor? No, el velódromo está en perfecto estado, como siempre. El mejor velódromo que tenemos en el país y en Sudamérica, así que no se puede hablar que hay algunas imperfecciones. Bárbaro, buenísimo que se aclare, porque algunas veces los rumores corren. Y es importante para recordarle a la gente cuáles son los días que se va a disputar el torneo aquí en Mar del Plata. Sí, va a arrancar el viernes a partir de las 8 de la mañana. Se va a tener todo continuado hasta, calculo, 18, 19 horas, haciendo pausa en el mediodía, con todas las especialidades que abarca de los juveniles junior hasta llegar a los elite. Las actividades se van a realizar viernes, sábado y domingo, donde el viernes va a tener la finalización del día con la prueba de punto, la prueba clásica de fondo, de la especialidad. Después el sábado el scratch y el domingo la mayor atracción, que va a ser la americana, ¿no? Federico, te saluda Ariel Bagaloni. La pregunta es, hoy no se hizo la conferencia. Disculpa, te escucho muy lejos, no te escucho bien. ¿O ahora me escuchas bien? Sí, un poquito mejor. La pregunta era, hoy no se hizo la conferencia de prensa por razones de que no estaban los referentes. ¿Van a estar estos referentes a lo largo de la competencia? Sí, mañana van a estar los referentes, van a estar Walter Pérez, Juan Curuché, Gabriel, seguramente va a estar alguna persona de la municipalidad, seguramente también el director del Entur y también de acá del Parque Deporte, a confirmar el señor Maidana. Sí, mañana sí van a estar ya. Federico Noguera, la verdad, el agradecimiento, un placer haber contado con la voz del protagonista y haber despejado todas las dudas. El abrazo y toda la suerte para la competición que se viene fin de semana. Gracias, a ustedes, y saludo para toda la audiencia. Pasó entonces Federico Noguera confirmando que se hace el argentino de ciclismo en pista aquí en Mar del Plata, en el velódromo Julio Poletti.